Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el pod... Micros. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuego. ¡Gracias, mamá! Ya tenemos inicio. Lo mejor es que nos decía nosotros micrófonos y es el que hacía ruido. Sí, sí, sí. Vale, con la mierda de la... Pero sin vergüenza. Mi madre. Total. Sí, es que además el ruido ha sido mi micro a silenciarlo, que he hecho ruido. Abróchense los cinturones, que la festa comienza. Ready, go! Indie Podcast, duodécima temporada. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. Arrancamos este programa número 23 de la temporada número 12 y arrancamos pues con cosas interesantes, con cosas divertidas, con cosas curiosas, cuanto menos. Ah, sí, a ver. Y bueno, hace tiempo que no teníamos aquí a Juno, que luego la presentaré como es debido, pero tenemos a bien tener la vuelta, o sea que también se hace un programa divertido porque está ella. Y vamos a empezar fuerte con el zas en toda la boca, la noticia mamporrera. Y es que, como sabéis, que en temas de coleccionismo y demás, pues la gente a veces se le va la olla. Y si tienes dinero, y puedes permitírtelo aún más. No vamos a quejarnos, ni a juzgar a nadie. ¡Me sobra el dinero! Pero sí que es verdad que hay momentos que es un poco what the fuck. Cuando estamos viendo que hay una especie de negocio con las galletas Oreo, las típicas galletas Oreo de toda la vida que nos comemos desde pequeñicos, pues ahora hay una especie de colección en la cual salen Oreos con Pokémon. O sea que en la galleta hay la silueta de algún Pokémon. ¿Cuál es la gracia? Que hay algunos... algunas Oreo que se cotizan la hostia, pero la hostia de caras, y en esas estamos hablando, por ejemplo, las que sale el Mew en la galleta. Si tienes una Oreo con un Mew en la galleta, puedes ponerla o puedes ganar, porque ya se ha ganado una subasta, por $13,300. Eso sí que dicen que acabarán siendo donados a la caridad. Hemos visto también, se han visto casos de algunas subastas que empezaban por $25,000. O sea, aquí el que pone el precio, bueno, evidentemente tú pones el precio que quieres, y si alguien quiere pagar, pues oye, eso se llevará, no te llevarás. No sabemos si las galletas estarán en una colección de España, evidentemente en eBay están por ahí, no sé exactamente dónde se pueden encontrar. Lo que sí que sabemos es que el total de Pokémon que hay es un 16, en las cuales podemos encontrar a Bulbasaur, Charmander, Cyndaquil, Dratini, Grookey, Jigglypuff, Lapras, Pancham, Pikachu, como no, Piplup, Rowlet, Sableye, Sandshrew, Snivy, Squirtle y como es lógico, Mew. Evidentemente, si un diseño es más difícil de encontrar como otro, como puede ser el caso de Mew, pues estas galletas van a ser más caras. La pregunta es, ¿os sorprende? Yo creo que no, pero bueno, porque hemos visto ya tantas animaladas. Pero bueno, ¿os sorprende ahora que esta galletica pueda llegar a cosechar tanto dinero? Te lo pregunto a ti, Redditchi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¡It's me, Mario! Muy buenas, pues muy contento de estar por aquí otra vez. Bueno, sí que me sorprende el precio, o sea, no me sorprende decir que hubieran vendido por 1,000 pavos o 2,000 pavos. 13.300 ya sí que me parece una burrada. Estamos hablando de un producto que es extremadamente difícil de conservar, porque no, esto no es una carta, esto no es un juego, esto es materia orgánica que, como no la envases extremadamente bien, es muy susceptible de estropearse, con lo cual tienes un producto súper perecedero que sí, es una edición limitada, pero bueno, ya sabemos el coleccionismo y Pokémon todo junto, y estoy a la espera de ese youtuber que compre una de estas galletas y en directo se la coma, que va a ser el típico vídeo clickbait que van a ver millones de personas. Me como la galleta de 20.000 euros, pues a ver cuándo sale el vídeo. Apuestas de que sale en un par de meses. Estoy viendo que también puedes comprarlas. Bueno, puedes comprarlas. Podías comprarlas en la misma página de Oreo, pero acabo de entrar ahora mismo y están totalmente. Bueno, al menos por donde entro. Ah, no está disponible. Pues entiendo que en España no está disponible. Entonces quizá estamos en Estados Unidos o algo así más potente. Pero en principio creo que España, lamentablemente, no tenemos posibilidad de comprar estas ediciones de Pikachu y de Pokémon con Oreo, de momento. Alexis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué te parece esta noticia? ¿Qué tal? Buenas noches. Primero una aclaración, cuando Roy habló de comerse la galleta, me acordé del juego de la galleta, nadie lo googlee, por favor, porque es bastante desagradable. Solo dejo ese comentario al respecto. Y estamos en un mundo en el que un pavo dice, puse a mi ordenador a hacer un montón de cálculos, entonces esto vale dinero. Hay un mercado de criptomonedas y de un montón de cosas en base a un valor ficticio de alguien que de ordenadores haciendo cálculos. Estamos en un mundo de los NFT, donde mi fotopolla, si soy famoso, de repente hago un JPG. Hay gente dispuesta a pagar en subastas cualquier burrada por eso, como si fuese una obra de arte. Y es un poco difícil sorprenderse, sobre todo si viene de la mano de no sé, de cosas tipo Pokémon, por decir algo que suele mover de por sí mucho dinero. Entonces, sorprenderme, yo creo que a esta altura ya no. Me lo decías en 2018, 2017, igual te creía, pero el mundo ha cambiado. Lo único que no ha cambiado es la guerra, pero el resto, igual. Parece ese Metal Gear, parece ese Snake hablando de War has changed. Parece no, eso era una referencia a Fallout, pero bueno. Bueno, más o menos. No, pero sí que es verdad que es curioso cómo productos totalmente, entre comillas, tontos, como pues unas putas galletas, por culpa de especuladores, de gente como esta, la gente que quiera comerse, que quiere, hostia, pues mira, me hace gracia, ya no está, ya no existe, te jodes, es lo que hay. Ha llegado un punto que estas ediciones, pues sí, están bien, pero cuando hay gente que ya vive de eso y se encarga de, pues claro, ya no sé hasta qué punto, a otros me puedo decir, a ver, es su dinero y que haga lo que quiera, pero sí que es verdad que pues es cuanto menos curioso, por no decir otra palabra, ver cómo esta especulación llega a límites tan locos como es el de unas putas galletas, que lo que decimos, tienen fecha de caducidad, que al sacarlas, pues o bien la plastificas o bien la, porque evidentemente no te la vas a comer. Entonces, alguna forma para conservarla y el que se quede hacer la colección o quiera luego vender, porque claro, al fin y al cabo eso para hacerte una colección. Entonces, bueno, no sé, ya digo, estamos llegando a límites bastante, bastante locos, por no decir otra palabra más fea. No sé lo que opinará nuestra amiga Zuno. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Pues la verdad, no me sorprende nada ver todo eso, porque aparte tú piensas, en realidad, fui yo la que compro la galleta esa de Mew por internet. Le pedí a una amiga que estaba en Estados Unidos que se ocupara de la compra y mira, me la comí hace 2 días en realidad. Estaba muy muy buena y valió la pena gastarse los $13,000, sí. Esto no lo toméis a broma, que soy muy guasores, ¿sabes? Pero entonces la pregunta, Chuno, es, ¿la abriste y chupaste el relleno o te la comiste tal cual? Eso del relleno lo hice con la de Bulbasaur, Squirtle y Charmander. Pero vale. El problema es que una estaba muy aguada, la otra estaba muy quemada y la otra tenía sabor así tierra planta. Eres el puto amo. Así que por eso me gasté el dinero en la de Mew. Por lo menos quería un sabor así más tipo unicornio, ¿sabes? ¿Por qué me está sonando muy guarro todo esto ahora mismo? Joder. Bravo, Chuno, bravo. No he visto venir ese girito, A veces se me gira, ya lo sabéis, coño. No, perfecto, perfecto. Oye, no, a ver, nada que reprochar. ¿Qué voy a decir? Volver a decirlo de siempre, que la gente está loca, que están gastando el dinero que podrían gastar en otras cosas. Pues por supuesto, Tú no has dicho, voy a decir que la gente está loca, bueno, voy a hacer yo de loca, ya está. Exacto, es más divertido, ¿no? Ha prometido a Monique que era divertido, ¿no? Que estuviera yo, pues mira. Claro, vamos a variar la cotidianidad del programa, ¿no? Tal cual, ¿no? Perfecto. Y mira, pues ya que te tengo, ya que estás on fire, me encanta que estés así, porque vamos a pasar al Consejo de Sabios. ¿por qué vamos a pasar directamente al Consejo de Sabios? Fácil, porque ha salido un juego, el Kena Bridge of Spirits, que... bueno, en su momento, pues ya cuando empezamos a ver los primeros avances, los primeros trailers, que ya nos sorprendió para bien, sobre todo el diseño del juego y cómo se veía. Y Juno lo ha tenido bien a jugarlo, si mal no recuerdo, en PC, ¿correcto? Has podido jugarlo en PC. Sí, vale, sí, porque el juego no está. No tengo ni PS4 ni PS5, así que. Exacto, sí. El juego está en PlayStation 4, PlayStation 5 y PC. Y Juno, pues ya lo ha dado bastante, lo ha reventado, porque recordemos, o mucho me equivoco, o esto no es un AAA, esto es un indie, ¿correcto? No es un AAA, es un indie, como tú bien has dicho, pero la verdad es que a nivel de estética sí que es un AAA. Se puede claro, parece decir. Un AAA de toda, pero de todas. Exacto. Vale, pues venga, cuando quieras, coméntanos, ¿qué tal te ha parecido este Kena? Bueno, empiezo, si os parece bien, iniciando un poco el tema de la historia, ¿vale? Marta, es tu análisis, algo como te salga de la pepitilla. Vale, es como me sale de la galleta, sí, de Miu. Exacto. Claro. Sí, si yo hago los análisis como lo hago, cualquiera puede hacer lo que se le cante el culo. Kena Bridge of Spirits es un videojuego de acción-aventura en el que controlamos a Kena, una joven guía espiritual que utiliza sus habilidades mágicas para ayudar a aquellos muertos que se han quedado como atrapados en el mundo físico y, bueno, entre el mundo físico y espiritual, por estar traumatizados o sentir que tienen como asuntos pendientes por los que no pueden realmente finalizar sus vidas aún. Nuestra tarea como Kena es entender sus dificultades y tormentos, bueno, de los muertos, no de Kena, y para que dejen el mundo de los vivos utilizando, por ejemplo, objetos de gran valor personal para esos fantasmas, llamarlos así, o espíritus, y que puedan seguir adelante en su transición al mundo espiritual. Desde la perspectiva en tercera persona, así que empezamos la historia, utilizamos el bastón de Kena para atacar enemigos y la habilidad de pulso para defendernos de ellos e interaccionar con ciertos objetos. Así que salimos de la zona de inicial, que sirve así como tutorial. Tenemos tres metas en nuestra partida. La primera sería ayudar a los muertos atrapados en el mundo de los vivos, limpiando así el mundo de la corrupción que su presencia atormentada provoca. Y la segunda sería alcanzar el santuario de la montaña. Bueno, eso claro, el nombre os sonará más en cuanto veáis el mapa. Y después el tercero sería encontrar unos espíritus acompañantes llamados Roth, que quienes son, no solo nos acompañan, bueno, son estos seres que aportan realmente el lado así adorable de la historia, y aparte de ese aspecto, nos ayudan tanto en la resolución de puzzles como en las batallas. A pesar de ser un mundo que se podría considerar ligeramente abierto, permitiéndonos así volver a las zonas ya visitadas anteriormente, o a través del transporte llamado distorsión, y así explorarlas, la historia es lineal y no podremos nunca avanzar si no adquirimos ciertos poderes o habilidades, como por ejemplo el arco, la bomba espíritu y, bueno, en inglés sería el dash. Así aumentando nuestra barra de vida a través de la meditación, superando zonas de plataformas y solucionando bucles, al igual que ganando batallas menores y luchando con jefes, iremos eliminando el veneno o putrefacción provocada por los espíritus atrapados, liberándolos y aumentando nuestro poder para seguir avanzando en la historia. Debo decir que los detalles del juego realmente me han maravillado, que es lo que justamente comentaba Monique al introducir el juego. Y es que, a ver, hay que partir del hecho de que el estudio que ha creado el videojuego se dedicaba antes a la animación. Claro, eso hace que no nos sorprenda el nivel del apartado visual, que es evidentemente es lo primero que nos ha llamado la atención a todos al ver cualquier tráiler, gameplay y tal. Y la verdad es que debo decir que personalmente es lo que me ha llevado a querer jugarlo. Pero también es verdad que debido a que me atrajo tanto el apartado visual, decidí no ver ningún otro vídeo hasta que salió el juego. Porque, de hecho, ya indirectamente... A mí personalmente me vi un poco influenciado porque me dijeron que después, gente me dijo que después de ver los vídeos, que no eran lo que esperaban del juego. Antes de que me viera influenciada por nada más, pues evidentemente me aislé de todo contacto con internet en este tema. Y eso porque es que, a ver, es cierto que no nos podemos basar solo en el apartado visual. Pero bueno, Es un detalle que quería comentar eso, así en medio del análisis, que al fin y al cabo, escuchéis lo que escuchéis, jugadlo, porque es que cada uno tendrá su opinión, al igual que la mía ahora que lo voy a compartir. Debo decir que también, a ver, como el estudio se dedica a las animaciones, se puede comprobar perfectamente el nivel de interés que tiene el estudio en las animaciones, porque incluyen múltiples cinemáticas y vídeos cortos conectados tanto a la historia como a nuestras propias acciones. Por ejemplo, un detalle como encontrar un rod, que cada vez que lo encontramos se vea un vídeo corto en el que se convierte de una luz a un, por decirlo así, bueno, la figurita esta negra que ya se conoce de los trailers, los que lo hayáis visto, pues siempre es como tipo cinemática, nunca aparecerá dentro de la misma partida desde tu perspectiva de tercera persona. Saliendo de los vídeos, es verdad que han conseguido, realmente han sido capaces de crear un mundo hermoso, es que es punto, es fantástico, y debo decir que está inspirado en lugares de Japón y Bali, y realmente del que ganas, a mí, y creo que cualquiera puede decirlo, dan ganas de formar parte de este mundo y explorar cada uno hasta el último rincón. Además, debo añadir un aspecto importante dentro del apartado visual, y es que, bueno, es medio del gameplay, medio del apartado visual, creo que es importante. Es que, por ejemplo, desde durante la partida, estando en el mismo punto, tiene que coincidir, pero bueno, podemos apreciar el mundo desde distintas perspectivas y también apreciando distintos detalles. Esas son tres. La normal, yo la llamo la normal, que sería la tercera persona en la que iniciamos el juego. La segunda sería la visión a través de una máscara con la que podemos equiparnos sobre la cara del personaje. Entonces entramos dentro de la primera persona. Y nos sirve para precisamente ver secretos y detalles imperceptibles en ese estado normal en tercera persona. Y después la tercera, que en realidad sería como una variación de la original, de la normal, que es cuando movemos la cámara, se mueve según vamos controlando los rods dentro de cuando están utilizando una de sus habilidades. Entonces realmente sí, es del punto de vista desde detrás de Kina, pero todo depende del desplazamiento de la habilidad del rod. Bueno, de los rods. Por mencionar otros detalles que así me han maravillado, la verdad es que el efecto de la cámara lenta cuando se utiliza el arco para lanzar un gancho y desplazarnos a una nueva plataforma es una maravilla. Realmente es muy suave y me ha encantado. De hecho, cuando podía, utilizaba siempre que podía esta habilidad. No solo para saltar por ir por las plataformas. Y después tenemos el efecto letterbox, cuando cargas una flecha con el poder combinado de los rods en medio de una batalla, y la verdad es que lo notas, que resalta la relevancia de ese momento de la acción cargando la fuerza de la flecha, y realmente te hace sentir además como si estuvieras en medio de una escena de una película. La banda sonora compuesta por Jason Galati, que se puede adquirir aparte del juego o incluida en la edición deluxe, acompaña perfectamente la acción y el apartado sonoro en general está muy bien conseguido. La verdad es que por eso, aunque no sea un juego AAA, tú ves ahí la calidad del producto a nivel de apartado visual, de gameplay y del apartado sonoro. Por supuesto también, ahora entramos en la parte negativa, como muchos otros juegos tiene algún bug. Y a lo mejor yo no los he encontrado todos, pero sí que me topé con un par. Y es que, por ejemplo, en batallas iniciadas, al abrir unos cofres malditos, porque tú puedes abrir cofres a lo largo de la partida, pero algunos de ellos están malditos y tienes que luchar contra enemigos. Pues lo que me sucedía es que no podía finalizar ese pequeño reto, porque a lo mejor tenía que matar a un número específico de enemigos y se quedaba pillado, por ejemplo, a mí me pasó a los 3 enemigos antes de terminarse la cuenta atrás. Y normalmente lo que sucede es que si no superas el reto, se cierra el cofre y tienes que volver a abrirlo para volver a iniciarlo. Pues no, se quedaba pillado en ese momento con la música en plan batalla, el cofre sin poderlo abrir, y por mucho que me alejara del cofre o hiciera cualquier cosa, si no salía de la partida y volvía a cargarla, no podía volver a interactuar con ese cofre. Y así, por ejemplo, con ese que ahora me acuerdo específicamente, me sucedió como unas 10 veces. Hasta que por fin pues me lo tomé con calma y lo superé. También he comprobado que, a pesar de tener un ordenador que podía soportar el juego perfectamente, así más al final de la partida, hubo un par de veces que se me ralentizó un instante. No fue mucho, realmente no fue algo que me molestara para jugar. Realmente fue breve, pero es que lo hizo, se ralentizó. Y considero que fue un cúmulo de detalles causado por los 100 rods que me acompañaba, porque el problema, claro, es interesante, pero a veces un problema. Son visibles permanentemente durante toda la aventura mientras los vas encontrando. Claro, al principio tienes 3, 4, 5, 20, no hay problema, pero cuando tienes 100, estoy segura de que un ordenador no tan potente le costará tirar. Y después también la utilización de ciertas habilidades, que claro, el apartado visual es tan potente que a veces puede frenar el ordenador. Y también la absorción de las gemas que se utilizan como moneda de juego. Al hacer tantos efectos, claro, pues falló. Hubo una caída de frames espectacular. Incluso me noté yo cómo se atascaba el juego un momento y tenía que pensar un poco. Pero eso fue solo un par de ocasiones y por lo general la partida fluía de maravilla. Pero genial. Vale, a nivel de dificultad, para empezar, el juego tiene tres dificultades iniciales. El modo historia, que evidentemente normalmente es lo más fácil, enemigos menos agresivos, menos daño. Creo que incluso hay... Es que claro, no me acuerdo ahora de todos los detalles, pero creo que hace que la habilidad de los Roach a la hora de combatir se cargue pasivamente, si no me equivoco, y que sea más rápido, si no me equivoco, ¿vale? Después está el guía espiritual, Spirit Guide, que es básicamente como el punto medio. Son un poco más agresivos los enemigos, la habilidad de los Roach se carga, pero solo cuando haces daño o recibes daño. Y después tenéis el más difícil del inicio, claro, que es el guía espiritual experto, que es básicamente lo difícil. Los enemigos son muy agresivos, hacen mucho más daño y la habilidad de los Roach solo se carga cuando tú haces daño, no cuando lo recibes. Entonces, claro, te obliga a ser un poco más agresivo también a la hora del combate. Eso sí, ahí, por ejemplo, como solo le he dado solo me he dado tiempo de hacer una partida hasta el final, aunque completara el 100% de todo, no he podido comprobarlo, pero según tengo entendido, una vez terminas el juego, hay una cuarta opción de dificultad, que es la dificultad maestra, creo, y que evidentemente ese ya es como una locura. La verdad, cuando lo pruebe, a ver si un día me da tiempo y lo comento, ¿vale? En cuanto a horas, eso lo quería comentar después para cerrar, pero más o menos la duración son unas 10 horas de juego. No es que sea un juego extremadamente largo, a no ser que te enganches buscando a todos los coleccionables del juego. Chuno, pero antes de que pases a esto de la duración, me describo un poco el sistema de combate. Quiero decir, los roches estos, ¿qué hacen? ¿Cómo funciona el sistema de combate? ¿Es profundo? ¿No es profundo? ¿Los roches son importantes? ¿No son importantes? ¿Son secundarios? No, a ver, los roches tienen cierta relevancia. Yo considero que es un tipo de combate bastante sencillo y que desde mi punto de vista no me ha parecido realmente un reto, ¿sabes? Es bastante calmado. Y además muchas veces cuando te encuentras un grupo de enemigos, no de jefes, sino de enemigos a lo largo del mapa, por lo general estás, bueno, ya te preparas para ello porque normalmente son como luces, tipo espíritus, como orbes de luz rojas, entonces claro, tú ya estás como prevenido de que allí te van a atacar. O ves una zona de putrefacción, o bueno, allí lo llaman veneno, creo que alguna vez lo han llamado putrefacción, entonces ya estás más que preparado para iniciar el combate, nunca te pilla por sorpresa. Después, bueno, en el combate iniciamos con... Tenemos el locón, evidentemente, que por cierto, desde mi punto de vista no funciona muy bien, porque a veces quería cambiar de un enemigo a otro y no funcionaba, la cámara se me volvía un poco loca y me cabreaba, así que al final no hacía ni loco ni nada, iba a saco. Entonces, se empieza con ataque flojo y fuerte y ya está. Después, evidentemente, vamos aumentando según Según vamos consiguiendo rods y más experiencia, podemos desbloquear nuevas habilidades. Por ejemplo, el escudo, que es con el mismo botón de la habilidad del pulso, creamos un escudo que nos protege. Lo único que, claro, al principio es bastante así sencillo, no aguanta tantos golpes ni nos protege tanto. Con eso también podemos conseguir contraataques. Así que la verdad, lo bueno de este juego es que sí que vas avanzando y vas mejorando tus habilidades y aumentando nuevas características de tus armas, es más dinámico y te permite hacer unos combos mucho más interesantes y no es tan, la verdad, no llega al punto de aburrirte. Yo pensaba que llegaría a ser algo demasiado rutinario y que siempre sería la misma estrategia, no de otra vez, sino al final pues probaba con el arco, probaba con la bomba y después pues te animas a hacer distintas cosillas. Además, como ves que los enemigos van evolucionando, que te aparecen también nuevos enemigos, tienes que ir pues actualizándote un poco. En cuanto a los rods, puedes o no puedes utilizarlos. Yo al principio es verdad que no. También a lo mejor es porque no tenía aún demasiada idea de cómo utilizarlos, pero en cuanto lo aprendí, más o menos lo pude incorporar a mi táctica a la estrategia de la batalla, pues sí que era bastante útil. Lo único que es eso, tienes que esperar a tener los tempos de, bueno, tienes como puntos de rods, no me acuerdo exactamente el nombre ahora, pero tienes encima de la barra de vida y se te va cargando, por ejemplo, si estás en el modo historia. Como he dicho antes, cuando recibes daño o cuando haces daño en el modo normal. Entonces, cuando se te carga, pues usarlo, por ejemplo, para enviarlos contra un enemigo, lo envuelve y como que le van quitando un poco de vida. También puedes conseguir como conviertes tu bastón en una especie de maza rot que les golpea mucho más fuerte lanzándoles tu así fuerza espiritual contra ellos. O después también tienes el arco que permite evidentemente pues lanzar a distancia y es muy muy, la verdad es que me ha parecido muy interesante ver cómo, a pesar de no ser necesarios los rods, te pueden ayudar muchísimo en la batalla. En el tema de combos que has dicho, perdona, tema de cuando vas a melee, cuando vas con el bastón, ¿tienes combos en plan cuadrado, cuadrado, de triángulo para entenderos o no, son ataque fuerte, ataque débil? No, solo tienes ataque fuerte y débil, que son con RTRL. Bueno, claro, eso con mi mando. Bueno, si R1, R2 o... Sí, exacto, sí. Y después, bueno, sí que... A ver, realmente no son combos en sí que te... Tipo hack and slash, no es un tipo hack and slash, exacto, ¿vale? No, exacto, ni te aparece ahí la marca ni nada, simplemente lo notas tú porque va más fluido. Pero es eso, yo lo que digo combos, por ejemplo, pues que llega un punto que puedes adquirir la habilidad de cuando corres y atacas con el normal, pues es un golpe mucho más rápido, en lugar de pararse y golpear, ¿sabes? Es por eso que digo, lo de los combos es básicamente pues ir a saco combinando distintas acciones y el arco, las magias y melee. Exacto, vale. Y las bombas, sí, exacto. Así es. Y disculpa si lo has dicho, el tema de las esquivas, o sea, lo típico de si esquivas en el momento correcto, tiene el típico bonus, ¿no? Sí, bueno, en ese caso es, más que esquivar, es si utilizas tu escudo para bloquearte, bueno, eso, bloqueas el ataque del contrario, y entonces se queda como, se podría decir que es como un parry. Entonces, pues claro, le puedes hacer mucho más daño al enemigo. Eso reconozco que no lo utilicé hasta el final y me arrepentí después porque a mí me facilitó bastante las batallas posteriormente. Y por cierto, eso, al nivel de dificultad, aparte de los niveles de dificultad que hay en el juego base, creo que relacionado con lo que en realidad quería preguntar Crono, era el nivel de dificultad según los jefes. A mí personalmente no me ha parecido demasiado difícil ni he visto una curva muy fuerte. De hecho, solo hubo un jefe de casi el final que me mató una vez. El resto me los pasé enseguida, y ni siquiera con penalizaciones. Vale. Esa era la duda que tengo, porque yo en el momento que lo voy a jugar en normal, que es como suelo jugar todos los juegos, y el análisis que lo había visto era el de pasos, que lo había jugado en difícil, y remarcaba todos los errores del combate en base a eso, en el punto de los bosses, porque decía que en el juego era más bien tranquilo y comprensible, pero los bosses, en cuanto tenía minions que no te avisaban cuando te venían por la espalda, entonces mientras estabas esquivando al jefe igual te comías una hostia, que decía que el parry era poco satisfactorio en el sentido de que no te daba tanta ventaja, que las hitbox funcionaban medio regular y los agarres, los bosses funcionaban medio regular, y bueno, dijo varias cosas, digamos todo lo negativo que dijo el juego, o lo poco negativo que dijo el juego, a decir verdad, fue todo en base a eso, a que los bosses, según él, era más complicado que el Sekiro. Entonces dije, bueno, igual ya estoy viendo un juego que no es para mí, pero me tranquiliza que jugándolo en normal eso no sea tan abrupto. Bueno, a lo mejor, no sé, fue mi percepción, supongo que también depende de cada persona. Mira, realmente cuando intentaré echarle una partida a la dificultad más, bueno, la más elevada, tal vez no, pero probar el siguiente nivel difícil, pues la dificultad así maestra, y comprobaré a ver si realmente es tan ridículo como dice esa persona. Eso tendría que comprobar. La verdad es que ahí me has pillado, no puedo opinar. Solo puedo opinar que mi experiencia no me ha parecido extremadamente difícil. Es eso, realmente solo morí una vez. No le veo más. Por poner contexto a los oyentes, uno es una tía que se pasa los Dark Souls y los Sekiros con los ojos cerrados. Entonces, no, también Sekiro decir. No, el Sekiro no. Bueno, que es una tía bastante ducha en este tipo de juegos. Una preguntilla rápida. ¿Existe algún tipo de progresión, o sea, árbol de habilidades, o lo típico que puedes hacer que sean mejores tus bichos, o sacar más habilidades, aparte de las que ya has dicho que hay? Pero quiero decir, puedes decidir, tengo más vida, tengo más ataque, o alguna cosa de estas. Antes de que respondas, Zuno, quiero dar fe de lo que ha dicho Rodirsi, porque yo he jugado con Zuno al Dark Souls 2 y déjala correr, ¿eh? Ojo como le toco los ovarios, porque vamos, te mete una piro por donde te diga. Bueno, piro no, porque últimamente casi no lo has usado, pero... A ver, no me jodas el ala, no, hombre. Pero sí, no, sabes que a veces soy un poco kamikaze, sí, él lo ha comprobado, a veces voy demasiado saco. Yo solo una vez, y ya con esto lo dejo, que yo creía que Zuno me iba a venir a Barcelona para darme una colleja. Y fue cuando le tiré una bomba que jode el equipo, en plan, mira, toma. Y poco más y casi me pega una hostia, pero bien dada. Al final siempre quedo como una agresiva, de verdad. Joder, no sé cómo te lo montas. Metes las collejas y las hostias por todos lados al final. A ver, he de decir que me la gané, pero... Bueno, va, sí, la verdad es que a Monique debo decir también que es una de esas personas que cuando juega cooperativo no le importa tocar los cojones a sus compañeros de equipo, ¿vale? Pero yo soy majo, solo que toco los cojones. No está mal que se mueva la plataforma y a lo mejor te caigas. Verdad, perdón, esa fue muy buena. Va, tira. Vale, sí, lo del árbol de la vía se me había olvidado. Lo que comentaba antes justamente, lo de las mejoras, a ver, no es un árbol de habilidades que se ve así como en otros juegos, pero sí que tienes básicamente, en vertical tienes mejoras de los rods, es decir, por ejemplo, tener más, creo que eran puntos de uso, es que ahora no me acuerdo el nombre, joder, tendría que volver a entrar en el juego. Básicamente, aumentar el uso de los rods en la batalla sin esperar que se cargue. Sí, y eso, la combinación de rods con tus armas básicas. Y después sí que tienes las otras habilidades, son básicamente aumentar, pues por ejemplo, tu escudo y defensa, tu bastón, los ataques que puedes hacer para hacer esos ataques más dinámicos que comentaba antes, o el número de bombas que puedes usar, o también de flechas, porque empiezas, creo que eran con 4. Y después según vas aumentando, ahora no sé, sé que tienes uno para aumentar una flecha, el otro creo que hace más daño, pero no estoy segura ahora, y sé que el último era conseguir 2 flechas extras, es decir, que al final acabas con 6 flechas. Porque si no, no es que se te termine, es que tienes que esperar a que se carguen de nuevo. Porque las flechas en realidad no son flechas físicas, sino es tu energía espiritual esta que utilizas, la magia. Y eso se consigue por lo general consiguiendo experiencia, pues solventando algunos puzzles, haciendo crecer de nuevo unos campos con una habilidad que tienes de los rods, que es convirtiéndonos en una especie de fuyu de la historia interminable, pero de color negro, y lo vas moviendo por ahí y crecen las plantas de nuevo. Y eso te da experiencia que puedes después gastar en eso. que no se consiguen, por cierto, con las gemas que he dicho antes de que se utilizan como moneda de juego. Esas monedas que son las gemas, por lo general se usan para comprar coleccionables que te encuentras por los mapas. Que esos coleccionables son los gorritos que pueden llevar los rots. Por ejemplo, un gorrito de champiñón, otro de pues un halo. Halo, madre mía, un qué mal. No sé, un gorrito de mariposas, una corona o incluso un gato. Aparte de las máscaras de los distintos personajes que encuentras por la historia. Pero eso es algo extra. Considero que es más bien estético, que no tienes por qué utilizarlo. Lo que sí que necesitas para jugar es conseguir la experiencia. Así es cuando mejoras tú. Como hemos dicho antes, el juego está disponible en PC, en PS4 y PS5. La duración aproximada son unas 10 horas. Evidentemente depende de lo manco que seas, encontrado todos los coleccionables y si realmente necesitas encontrar el 100% de cada zona, porque si no, a lo mejor con 7 horitas incluso puedes conseguirlo, si vas así bastante a saco y no a un nivel muy, muy difícil. Y el precio son casi 40 euros, si no me equivoco, depende de la plataforma también y si lo encuentras con descuento inicial. Y la verdad, recomiendo estar. Perdón, sí. Vale, no, lo del precio básicamente, a ver, reconozco, desde mi punto de vista me parece un poco caro, ¿vale? Pero es verdad que comentándolo hoy mismo aquí en casa, le tengo que dar la razón al señor Ratas de que la estética así de AAA que tiene, y aunque tenga aspectos que espero que vayan mejorando a lo mejor con parches, yo le habría dado a lo mejor un precio de unos 30 euros, así que si queréis podéis esperaros si os parece caro casi 40. Pero tiene razón en que vale la pena, porque a veces encontráis juegos así de, bueno, con unos apartados visuales tan espectaculares en AAA que te cuestan 70 euros a la Play 5, por ejemplo. Entonces, si te gastas el dinero en eso, ¿por qué no te vas a gastar 40 euros en este juego? ¿Vale? Yo tengo una cosita con respecto a los fallos técnicos del principio, y es una pregunta un poco incómoda, que es... en la escala, digamos una escala de paracetamol a marfil rayado, ¿qué tan ilegal es la versión que jugaste, digamos? ¿Qué tan, hijo qué de tan... puta, ha sido ahí ha sido tocar, lo que me ha costado el juego ha sido, pues no ha llegado a rayadura de marfil, pero sí que me dejé un poco de polvo blanco por ahí en el precio. Clarísimo. Sí, te has comprado el juego con cocaína, normal. Exacto. Así estás despitosa. Exacto. Así iba yo, que me machacaba a los jefes ahí, pero madre mía, que solo morí una vez. Mira, ahí. Ven, otro, va, otro. Señora, que esto no es el Shadow del Colossus. Me da igual, que venga otro. Normal que le haya parecido fácil, si es que lo ha flipado. Pues bueno, Juno, muchas gracias por este análisis de El Kena. La verdad es que pinta muy bien, así que os insto a todo el mundo a probarlo. Y nosotros vamos a pasar al notición. Como podréis comprobar, los que estáis más o menos al día en el mundo del videojuego, veréis que este octubre estamos teniendo, bueno, bastante material, bastante juego, bastante contenido interesante. Ya este septiembre ha sido un poquito flojete, pero octubre tenemos juegos de la talla de Far Cry 6, Metroid Dread, Back 4 Blood, Guardianes de la Galaxia o Age of Empires 4, por decir algunos. Todos estos juegos, algunos ya disponibles, otros pendientes que tienen que caer en breves... nos hacen pensar un poquito aquí en nuestro comité de expertos y experta de qué juegos tenemos pensados jugar y sobre todo, lo más importante, qué plataformas tenemos, porque entre que tenemos ya las consolas de antigua generación o de la anterior generación ya dando ahí sus últimos estertores. Tenemos el problema de las consolas de nueva generación con la mirada de los semiconductores y las gráficas que no las hay, o si las hay están a precios prohibitivos. Entonces vamos a hacer un poquito de revista, de ver qué tiene cada uno, qué tiene pensado jugar y si tiene pensado actualizarse sus consolas o sus ordenadores. Así que bueno, no voy a ir por orden, vamos a ir un poquito así charla de radio y comentando un poquito qué tenéis pensado darle o actualizarlos. A ver, pues yo creo que es de recibo que Tsuno nos explique, he dicho que tiene un ordenador muy potente con el cual no debería tener problemas, pues que nos explique qué es ese ordenador tan potente. Y además lo cambió hace poco. Exacto. Joder, tío, me has vendido aquí. Que no sé si realmente ahora que no creo que sea tan potente. Panel de control, míralo. Lo sí, ya lo tengo aquí, lo tengo preparado desde hace rato. Que no me acuerdo, si no, no me acuerdo. Ya, ya, por eso te lo decía. Bueno, yo tengo una AMD Ryzen 7 con 16 GB de RAM. Pero ¿cuál? ¿Cuál? Ah, perdón, sí. El Asus TUF Gaming A15. No, ¿qué AMD Ryzen 7 qué? Luego el número. Ah, coño. Hostia puta, como madre mía, estoy. Diálogo de besugos, por favor. Joder. Tío, en serio. No, de besugo con besuga. 4800 con gráficos Radeon. Pero, no, no, pero el número de la placa. ¿Qué número de serial aparece en la placa? Y el correo asociado, por favor. Es guiño, que solo me hace falta eso, tío. ¿Y los tornillos son de estrella o de...? Hostia. Venga, dale. Tiene 8 núcleos, ¿vale? ¿Y qué más? Pues, ah, sí, y te venía incorporado el NVIDIA GeForce RTX 2060. Con eso, en teoría, tiro bastante cosa, pero el problema es que de todos los juegos que habéis mencionado, no voy a jugar ninguno. Así que está muy bien aprovechado. Dios da dientes, ¿no? Dios da pan a quien no tiene dientes o algo así. O Dios da dientes a quien no tiene que comer. Algo así. Joder. Claro, es que yo no puedo comer porque me gasté todo el dinero en el ordenador. Pobreta. Hostia, hoy está fina, ¿eh? El no comer le está sentando bien, ¿qué que te diga? O el otro. Joder, tío. No, a ver, yo reconozco, sabéis que no estoy al día... Antes no lo estaba, pero ahora aún menos, ya lo sabéis. No sé si realmente sigue siendo así potente para nivel así de ordenadores o no, pero... Está muy bien. Ah, vale, gracias. Ya me siento mejor, por suerte. Además, te lo miramos por aquí, ¿no? Me acuerdo, te lo comentamos. Sí. Sí, sí, y me apunté un montón de cosas que... Bueno, yo estaba tomando notas de todo lo que decíais. Y justamente este entraba dentro de una buena categoría. Y encima, según me dijo Crono después, estaba más caro en España de lo que me costó a mí aquí. Porque aquí me costó como unas 7.500 coronas danesas y creo que me dijo que son como unos 1.000 euros. Y según me dijo Crono, allí en España uno que era de peor categoría que este, creo que tenía menos RAM o Ryzen 5, es posible, no me acuerdo bien, costaba 1.400 euros o por ahí. Entonces estaba muy contenta, lo reconozco. Sí, no, tienes un equipo para tirar toda la generación bien. Pues mira, hablando de PCs, yo voy a decir, mira, yo tengo, que no es la principal plataforma en la que juego, pero así nos quitamos el PC de en medio y luego ya pasamos a consolas. Yo tengo un PC con el que voy a jugar algo este año, que tengo un reto que hacerlo y os juro que voy a jugar. Básicamente tengo un Ryzen 3700X y una 1060 de 6 GB, esa mítica 1060 que tiene todo el mundo, pues eso es lo que tengo. Y tengo, bueno, un panel normal, o sea, juego a 1080-60, no me flipo mucho. Es con lo que este año tengo que al final ponerme a jugar, que para algo lo tengo. Sí, el tema es también si te dejan usar el PC, porque sabemos que había hay un temita de que ese PC te lo montaste muy gamer, pero ya hay fecha en la que no tengo excusa, así que no te preocupes. Vale, pues voy yo con el mío. O bueno, dale tú, Alexis, y luego voy yo. Vale, no, yo la verdad que lo que tengo es un ordenador a medias, porque dije, bueno, es un monstruo, empezó siendo un Athlon, que lo había comprado para salir el paso. Luego ya sí le compré el mismo que tiene Ready, un Ryzen 7 3700X, que es un, a ver, a nivel procesador, va sobradísimo. Se nota en juegos que no requieren la parte gráfica y que se carga mucho sobre el procesador, como puede ser haciendo emulación o como puede ser haciendo no sé, el Minecraft, que es un juego que cada tanto me agarra se me cruzan los cables y doy muchísimo, se nota demasiado la potencia, que no se queda corto nunca, digamos, ni el procesador voy diría sobrado, porque como también lo uso para trabajar, necesito que sea bueno. Y nada, tengo 32 GB de RAM, 3200 MHz, y lo que sí tengo es una placa que me la regalaron, porque básicamente no dije, bueno, ahora cuando salgan las nuevas placas, compro. Y todos sabemos lo que pasó el año pasado. Entonces mi situación fue, no me voy a gastar, no voy a pagar un 40, un 50, un 100% sobre el precio por la gráfica de momento. Así que por ahora estoy con una 960, digamos que tiene unas cuantas generaciones de atraso, pero si somos realistas, al final el control me lo puede con esa placa, por ejemplo. Es cierto, yo juego 1080, la pantalla que tengo es de 144 Hz, pero es 1080, entonces tan mal. Y sí, por ahí me toca retocar para bajar gráficos, para hacer rescalado para abajo, digamos, de resolución y alguna que otra cosa, pero al final, ¿qué juego yo? Termino jugando al puto Isaac, al Minecraft, a los juegos de Sega, el desafío de mierda, que no sé por qué se me ocurrió que era una buena idea. Termino jugando al Artful Escape. Y de lo nuevo que va a salir, que me va a dar pena este año de no tener una gráfica buena, va a ser el Forza y el Halo, porque esos dos seguramente les voy a dar, y verlos con gráficos de PlayStation 4 tampoco está tan bien. Pues yo en mi caso tengo un i7, ya es antiquillo también, un i7 4770 a 350 con 16 de RAM. La gráfica es la Sapphire Radeon, la R9-2900-3X, que en su momento era la hostia. Y a ver, y sigue siendo la hostia, pero claro, ya está bastante fasadilla. Estamos hablando que me armé el PC a principios del 14, o sea, ya han pasado 7 años, pero aún sigo jugándolo. A ver, evidentemente tengo un monitor 2K, pero a pocos juegos lo enchufo a 2K, sobre todo básicamente los antiguos, pero juegos de ahora. Y bueno, de momento voy tirando a lo último así fuerte que he jugado y que no me ha dado problemas, han sido pues el Resident Evil 2, que recuerdo así fuerte, y el último, Resident Evil 8, que de hecho estoy jugando y no me está dando problemas, evidentemente no lo juego en ultra, pero bueno, voy jugando entre medio alto y la verdad es que a 1080 evidentemente. Y me sigue tirando, o sea que sí que es verdad que lo estuve pensando en cambiármelo justo cuando empezó todo este follón, que hablé con un antiguo compañero del podcast, Wallace McGregor, que él justamente se lo había cambiado y me comentó, fue él quien me empezó a decir, hostia, pues se ve que hay problemas y tal, cuando empezó todo esto, que aún no nadie sabía lo de los mierda de los semiconductores y todo este fallo, y dije, pues bueno, pues me espero. Evidentemente no tengo prisa, no hay nada, o sea, no hay nada ahora que diga, hostias, que quiero jugarlo a tope y tal, entonces pues voy tirando. Y sí que tengo pensado cambiarme cuando la cosa ya empiece a mejorar, decían que en el 22, entre el 22 más o menos, se supone que si todo va bien a mitad del 22 volvemos otra vez a tener de nuevo stock o un poco más de stock que ahora, y supongo que por aquel entonces pues seguramente me actualice el PC. Y si quieres, pasamos ya al tema de consolas, también comentamos las consolas y ya comento, tengo Switch y PlayStation 4, la verdad es que mi Play 4 de la compré de salida casi y me sigue funcionando como el primer día, no tengo problemas, no se me sobrecalienta, o sea que guay, es la FAT, no es la HD, o sea, no es la Pro, y con ella voy tirando bastante bien y de momento ahí sigo. Sí que me quiero comprar una 5 porque hay juegos que evidentemente son exclusivos, como tal un Demon, el Nuevo Horizon, el God of War, son juegos que quiero jugarlos sí o sí, entonces pues, y como Xbox la mayoría está en Game Pass, pues yo creo que haré ahí el combo. Juegos como por ejemplo Assassin's Creed, el Origins, que no sé si es porque creo que es un problema más de rendimiento, bueno, de optimización en PC, que está un poco como las mierdas en mi PC, me va bastante mal, entonces me lo tengo que jugar a Play 4, pero bueno, mientras pueda ir jugando ese, voy a hacer ese combo entre, bueno, lo tengo en PC o lo tengo en Play, voy, y como tampoco soy un exigente máximo, es decir, si lo tengo lo juego evidentemente, pero si no, tampoco me cuesta nada por jugar a juegos en calidad ultra mega 4K Full HD One Link Omega Fake, pues me da igual, puedo ir jugando y voy tirando. Pues en tema consolas, mira, yo antes voy a decir que no he dicho que yo de momento el PC con el que tengo estoy muy contento y aunque, o sea, desde el punto de vista técnico para cuando me ponga a jugar creo que es más que suficiente y tal y como están los precios de las cosas, yo ahora mismo hasta no tengo pensado lo que actualizaría, sería la gráfica en todo caso, ya sacará y eso Intel, es lo que menos hay. Ya sacará Intel esas suyas el año que viene, veremos si hay más competencia y cuando Nvidia dé el salto, que el próximo año probablemente den un salto pepino, que va a generar fotografía fuerte, va a valer más la pena. En tema consolas, pues tengo la Switch y tengo la Series X. Y entonces lo más importante destacaría es que bueno, la Series X con eso es con lo que tengo pensado tirar fuerte, porque es una máquina que está preparadísima para tirar pues perfectamente toda la generación, que tuve la suerte de poder pillarla, pues ya lo comenté, creo que fue en marzo o en abril de este año, no pagué ningún sobrecoste ni nada, y lo que sí destaco es que tengo pues un televisor 4K con 120 Hz para poder sacarle máximo provecho, para quien le interese, es una QLED Q80T. Y estoy muy contento, la verdad, que es un televisor que creo que calidad-precio está muy bien, no es una OLED. Tienes que ser muy quisquilloso para ver las diferencias con las OLED. Sobre todo la diferencia si bajas a muy baja luz, pero como normalmente yo juego con luz durante el día, pues es un televisor que tiene una entrega de brillo abismal. Ya tienen un panel de retroiluminación que sí que da una muy buen contraste. A ver, no es un OLED, pero ya no es como estos LED que, bueno, que se iluminan los lados, que bueno, sí que hacen algunos efectos un poquito halos y raros. La verdad es que el televisor funciona muy bien y muy contento. Y Rudy, la pregunta, ¿verdad? Que dices eso, antes que cambies de tema. OLED supone que es el después de QLED, ¿no? ¿Será que es mejor los negros OLED, más negros? Sí, pero es una tecnología distinta. O sea, los QLED al final es un panel LCD. Y QLED es porque es como le llama Samsung. Yo pensé que los QLED eran los fanáticos del Barcelona. Yo no, pensaba no, que no. No quedaba muy políticamente correcto decir negros muy negros, pero vale. O sea, yo sé que por ejemplo tengo QLED y estoy encantado con la tele, o sea, es que no tengo ningún problema. Sí, no, QLED es por el tipo de, o sea, lo que hacen para generar el color, que es mediante un tipo de nanopartículas que hacen el calor. Pero bueno, al final dejas un tipo de panel LCD, pero lo que digo, en mi caso tiene un panel UVA que tiene distintos puntos de retroalimentación, de iluminación, que hace que tenga mejor contraste que los LED normales. Y digo, que para mí se ve muy bien, que sí, para los quisquillosos no llega a los niveles de los OLED, pero duran más años y son más baratos. Así que para mí la diferencia en calidad visual, que es mínima, si no te fijas, no se ve. Y yo con eso estoy muy contento. Y la verdad es que yo tengo clarísimo que con esto voy a tirar perfectísimamente pues mucho tiempo. A ver, yo de consolas tengo la... Vas, tengo. En mi casa hay una Xbox One S que, salvo el Gear 5 en su momento, no me he pasado ningún juego porque era monopolista a mis hijos. La verdad que la tengo como máquina de reproducir Game Pass. De hecho, no he comprado un juego en mi puta vida para la Xbox. Desde que la compré, la uso solo con Game Pass y los juegos que vinieron de junto con la consola. Me vinieron tres juegos que ni me acuerdo. Sé que uno era el Forza 3 y otro el Minecraft, pero el otro ni me acuerdo cuál era. Y al final, eso está ahí. No la puedo usar. Y si la puedo usar, tratemos de imaginar los niños que van, que toman la leche, que comen un bocata, lo que sea, así con esas manos van al mando y tal, dan ganas de ponerse un poco de desinfectante antes de agarrar uno de esos mandos, y no la uso para nada, la Xbox no la uso para nada, salvo para poner películas con alguno, con un Netflix, con el Amazon o con el Disney o con lo que sea, es toda la interacción que tengo con la Xbox. Y la Switch la tengo, pero juego muy poco, porque yo la compré más que nada porque tenía mucho tiempo de trabajo hasta el curro. Luego llegó el coronavirus y me solucionó bastante el tema de estar viajando todo el tiempo. Y la tenía bastante aparcada hasta ahora que me junté a comer un asado el otro día con un colega y me dejó el New Super Mario Bros. U, y que viene con el Luigi, y cada tanto me siento y me pongo a darle con eso. Pero de normal, creo que en la Switch lo único que me pasé fue el Pokémon Let's Go, que también me lo habían prestado, y el Hollow Knight, que el Hollow Knight lo jugué en tres plataformas distintas, unas cuatro partidas antes de esa, pero en la Switch el poder darle la continuidad y que evitara perderme tanto, me lo terminé pasando en la Switch, a pesar de ser el control que peor va, vamos. Yo por mi parte puedo decir que aquí ahora mismo solo tenemos una consola y es la Switch. Que, bueno, sí, es lo único que nos planteamos de traernos. En un, claro, cabía en la maleta, hablando claro. Pero no es que le demos mucho uso. Ahora mismo, la última vez que lo tocamos fue para jugar con Ruedi y con la novia al Luigi's Mansion 3. Así en plan cooperativo online. Y ya está. Es que realmente el gran uso que le damos, porque somos sobre todo jugadores de PC aquí en casa, es para pues algún juego que yo le regalo aquí al señor Ratas para su cumpleaños. Y entonces le echa muchas horas, por ejemplo, el Paper Mario. O todo, claro, cuando compramos la Switch de segunda mano al señor Sarchal, sí que le dimos bastante. Por ejemplo, Amu nos dejó el Mario Kart, ¿no? Ahora me acuerdo si era el Legends of Zelda, ¿no? El Breath of the Wild. Sí, os dejé el Breath of the Wild y el Mario Kart, creo que era. Exacto. Y claro, ahí sí que le dimos bastante. De hecho, yo me pasé enseguida al... también jugamos al Mario Odyssey, pero ese no nos lo dejaste tú. Ese fue porque no, ese lo tiene el cabrón de mi colega Enrique, que el cabrón se me fue con el juego a Málaga. Hostia, tú también, tío. No, hombre, pero es mi amigo. No pasa nada. Estás teniendo una historia como la del Tropical Freeze, digamos. Sí. Y fíjate que el Roddy va a tardar en ver más el Tropical Freeze que yo el Mario. No me cabe ninguno. Sin duda. Claro, pues solo que te rompí con eso. Tranqui. No, que simplemente que no usamos mucho la Switch. Es eso, para momentos puntuales o juegos específicos, sobre todo más juegos que solo se pueden jugar en la Switch, evidentemente. Y ya está, es que tengo la Play 2 pirateada de segunda mano que me compré con mi primer sueldo en Tortosa. Es que lo tengo a 2.500 kilómetros, así que no puedo hablar mucho de eso. Y sí, en su momento me planteé mucho comprarme una Xbox y otros, pero es que no tenemos ni tiempo para jugar con los ordenadores, así como vamos a disfrutar de las consolas, punto. Vale, para tipo una conclusión, que para las burlas de que este es el Sony Podcast y que somos todos piperos, al final resultamos ser todos unos peceros de mierda y bueno, te habían sido. Tal cual. Yo lo que digo, a mí me gustan todas las consolas, ya está. Y si no las tengo más es porque no tengo dinero, si no las robaré. Es una buena opción. Exacto. Sí, ¿no? Y yo hay una cosa que destacaría de lo que hemos comentado, por ejemplo, por el lado del PC, ¿no? Que hay tanto... O sea, ahora mismo hay tanta moda del PC gaming, ¿no? Y de unas especificaciones de la hostia para jugar. Y en realidad estamos viendo que aquí, por ejemplo, todos tenemos PCs tirando más bien a modestos. O sea, aquí no ha habido nadie... Chuno quizás la que tiene mejores especificaciones, y hablamos de un portátil. Entonces, demostrar a la gente que realmente hoy en día no os volváis locos. No hace falta tener una 3000 no sé cuántos o las últimas de AMD o uno de los últimos procesadores, que con hardware de hace 3, 4 años puedes seguir jugando perfectamente hoy en día. Y una plataforma... Sí, pero quiero decir que con un hardware de 3, 4 años puedes jugar perfectamente, y de 7, pues ajustando parámetros, que precisamente es lo bueno del PC, lo puedes hacer. Entonces, que a la gente que no se vuelva loca y que no se pongan a pagar sobre precios del copón, porque no hace falta. Quiero decir que se puede jugar perfectamente con 1000 configuraciones. Paciencia, correcto, paciencia. Y además, y voy a lanzar un poco una vena nostálgica, que de fácil es jugar ahora a PC. Yo recuerdo cuando empezábamos hace... pues eso, 12 años, incluso antes del podcast, pero o sea, no, es que la consola es ponerlo y jugar. Tenían hace y luego empecé mierda de comentarios, instalarlo y no sé qué. A ver, es cierto que hace años, y estoy hablando cuando yo empecé a jugar a PC, que eran pues eso, 98, 99, incluso antes, instalar el juego, que no sé qué, que si los drivers, sobre todo los putos drivers, el driver de tal, no sé qué, tienes que actualizar el DirectX y tal, y no, esto va por OpenGL, y a veces te volvías puto loco, y sí que es verdad que a veces no es lo mismo. En el momento de la 64, por ejemplo, que sería la comparativa, o PlayStation 1, que sí, tú ponías el juego y jugabas, pero es que ahora, digamos que los juegos de PC se han consolizado, para entendernos, con un Steam o algo así, que ya ves tú qué difícil es instalar un juego por Steam o por una Epic Store, y los juegos de consola se han pecerizado, porque hostia, ahora en muchos pues tienes que instalar el juego, que no sé qué, bajar la descarga o la actualización, o sea que al final, ahora mismo, el jugar en PC o jugar en consola, entre comillas, da un poco igual, es coge lo que a ti te gusta. Yo siempre he dicho lo mismo, ¿Qué me recomendáis? Pues mira el catálogo de juegos, mira la biblioteca de juegos que tiene cualquier plataforma y vete a por ellos, sobre todo por el tema exclusivos. PC está muy bien porque tienes un montón de juegos, no tendrás los exclusivos de Sony, pero tirando de Game Pass, pues tienes un montón de juegos de Xbox y juegos específicamente propios de PC. O sea que es una muy buena plataforma para jugar. Sí, ahí haciendo un poco del último punto que habíamos comentado de qué tenemos en vista comprar. Yo particularmente mi prioridad ahora es, ahora no, en algún momento cuando sea prioritario realmente va a ser comprar una gráfica, porque igual la gráfica que tengo tiene 10 años, o sea, no estamos hablando de 2, 3 años, estamos hablando de una gráfica que salió antes de la puta Play 4, así que tiene sentido ir por ahí. Pero con respecto a otras consolas, me gustaría comprarle una Series S para seguir teniendo un reproductor de Game Pass, pero más actualizado, porque ya van a empezar a salir jueguitos que en la Xbox One se vayan quedando cortos. Y la PlayStation 5, porque bueno, hace falta una máquina para reproducir el Ratchet. Yo por mi parte, aparte de que evidentemente me compro este ordenador en febrero, de momento espero que me dure mucho, porque la idea de gastarme el dinero en un ordenador un poco más bueno de lo que solía comprarme era eso, que durara. Y porque de hecho es que si no hubiese sido porque el otro día me estaba volviendo loca porque cada 10 segundos a veces se bloqueaba, ni siquiera me hubiese planteado cambiármelo. Pero claro, un ordenador de 2014, después de sobrevivir al trabajo de fin de grado, de máster y el inicio del doctorado, pues pobrecillo, ya estaba que echaba humo. Lo que le apretaba yo con los juegos, que aunque no tiraran, yo le metía. Entonces, pues la previsión es que me dure mucho, por favor. La verdad es que lo tengo muy mimadito. Te durará, no te preocupes. Eso espero, de verdad, de verdad. Bueno, gente, vamos a dejarlo esto aquí. Vamos a despedir ya a Tertulianas y Tertulianos, empezando con el señor Rodizzi. Muchísimas gracias por estar otra noche más con nosotros y nos vemos. Hasta luego. Pues nos vemos. Tengo muchísimas ganas de jugar al Kena, ya le tenía el ojo visto, pero con lo que ha explicado Chuno aún más. Y nada, me lo he pasado muy bien y nada, decir a los oyentes que nos vemos en 2 semanas y que no se vuelvan locos y que disfruten de los juegos, que por fin están llegando juegos, que ya era hora. Señor Juno, yo también soy fino. Señor Crono 86, un abrazo también muy muy fuerte y nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, otra vez por ahí. De verdad que ha estado de putísima madre. Ni confirmo ni desmiento que pasamos 25 minutos programando cómo íbamos a hacer esto para enganchar y audios y demás, y al final ha salido un programa completo de puta madre, así que más que contento con eso. Y otros 25 minutos hablando de cosas argentinas. Sí, que no quedaron grabados. Qué pena. No sé si para bien o para mal, pero no. Eso sí, el fernecito que me he metido, eso ya no me lo quita nadie. Qué bien. Y finalmente, Juno, muchísimas gracias por pasarte. Esperemos volverte a escuchar en breves. Gracias por este pedazo de análisis del Kena. Y nada, te tomo la palabra para acabar Dark Souls 2 y empezar a Dark Souls 3. Sí, sí, lo sé, no te preocupes. Ya organizaremos horarios y mira, a ver esta semana cómo lo tienes de ocupado, de verdad. Yo tengo algún día libre de clase y de trabajo, así que mira, la verdad, y gracias a vosotros porque la verdad me lo he pasado muy bien, y gracias además porque me habéis ayudado a alargar mucho más el análisis, que yo pensaba que ya era largo, pero ostras, cómo le dais vosotros también, ¿eh? Hacen análisis ella y encima la culpa es nuestra por alargarlo. Marta, Juno, eres una buena miembro del Indie Podcast. Ya has pillado la esencia de Indie Podcast en su pleno rendimiento y ya sabes, echar las culpas siempre a los demás. Eso es, ese es el tema. La culpa nunca mía. ¿Esa no es la esencia española? No, la esencia española es: yo no hago ni el huevo, hago que lo haga otro y yo me llevo el mérito. Y si no, mira a los políticos. Bueno. Ay, deja. Bueno, no entremos por ahí. Dejémoslo. Nada. Un abrazo y muchas gracias por hoy. Bueno, gente, pues eso, un abrazo muy muy fuerte a todo el mundo. Tenemos el canal de Telegram para poder comentar la vuestra, para decir vuestras opiniones, comentar. Y ya os digo, está bastante, bastante activo últimamente, así que no os cortéis porque va a tope, va a tope. Así que nada, un abrazo y recordad que esto es el Indie Podcast, el podcast de los jóvenes de videojuegos, donde estáis todos invitados. Muy buenas noches. Adiós. Chao. Chao. Escuchando todo el rato hablando de octubre. Y ahora he mirado el reloj aquí de Windows y veo mes 10. Y digo, mierda, es octubre. Claro, por eso lo estábamos diciendo. No. El problema es que sí, no entendía todo lo que decíais. Yo no sé, es que aún no he hecho el cambio de septiembre a octubre. Madre mía, chaval. Yo decía, vale, pues octubre. Y espérate, que Alexis quería meternos en noviembre ya. Madre mía, no, por favor, no, ya tengo bastante lío. Madre mía. No sé ni en qué mes vivo. Exacto. Hacemos programa común y corriente, en principio, nada más que es súper corto para que luego con Ready metamos algo. Correcto, hacemos programa, el índice es lo único que no puedo grabar, ¿vale? Eso en todo caso, muy malas, sí. Puedo hacer un audio y se mete y ya está, eso no hay ningún problema. Eso como lo puedo grabar por el Mumble, cuando ya sepamos exactamente lo que hay, que lo he hecho más de una vez. Entonces lo grabo de nuevo y listo. Pues imaginaos en el Dark Souls. Joder, tío. Mira. Que por cierto, nos tenemos que pasar el puto juego ya, ¿eh? Sé. O sea, yo estoy de vacances. Sé. Guiño, guiño. Y yo estoy trabajando, tío. Yo no. Guiño doble. Joder, que además, que ya sé que no uso mucho la cabeza en el trabajo, pero a nivel mental, físico, chaval, como reventada, ¿eh? Bueno, sí, no te preocupes que jugaremos. Ah, por cierto, venga. Cuando en lugar de jugar al Dark Souls 3 nos esperaremos a que Alejandro se pase el 1, que está a punto de terminárselo, se ha enganchado el hijo de puta, ¿vale? Y de hecho creo que está jugando Para jugar al 2 otra vez juntos, los 3. No, para jugar al 3, porque vale. Además tiene un amigo de aquí, danés, el que le animó a jugar. Y los 4 creo que podemos meterle mucho. ¡Hostia! Mira, jugar los 4, la que se puede liar ahí. Me sí, punto. Por eso. Vamos, venga. Vamos, con lo que Dark Souls a 4 es igual a paliza gitana. Eso no es. O sea, los enemigos, tío, dan penita. Y ya no solo eso, como nos invada el. Hay del pobre o la pobre que nos invada. Hostia, sí, chaval. Le vamos a meter uno. Practicaremos el medievo con su culo. Hostia, puta. Bueno. Pues, ¿sabes quién está practicando el medievo con el culo de Alejandro? ¿El qué? Manus. Magnus, vale, sí. Ya está ahí. Sí, pues bueno, pues que si puede coger a Sif, dile cómo lo puede hacer. Sí, no, ya lo tiene. Perfecto. Vale, pues lo dejamos aquí, ¿no? Porque creo que hemos hecho ya un programa. Bueno, no sé cuánto llevamos. ¿Cuánto llevamos? Yo llevo grabado 1:24. Hemos estado un rato charlando. Ah, vale. Sí, Rudy, tú que le has puesto al momento. Yo llevo 1:14 y en realidad hemos tardado como 5 o 6 minutos en empezar. Bueno, ¿solo? Pues 1:10, imagínate. Sí, o sea que yo creo que si queréis puedes despedir y cerramos, ¿eh? Pues el programa enterito. Bien. El próximo que voy a decir, que mis análisis son largos, le corto. Escucha, perdona, no sé, yo lo habré hecho largo, pero vosotros me habéis hecho preguntas, ¿eh? No os ha costado nada alargado. A ver, yo creo que el análisis ha estado de putísima madre, súper detallado. Y no yo no he dicho en ningún momento que el análisis sea malo, al contrario. Solo digo que el próximo que me ha quedado es un análisis largo. Nos ha salvado el programa. Yo mientras no llegue, como os dejo la una, que eran 4 páginas de Word, yo creo que estáis contentos, ¿no? Y recuerda que tenéis el canal del Telegram, bala. Tenéis el canal del Telegram, joder. Y tenéis el canal... Joder, ahora ya empezamos bien. Calao.